Por eso también precisamente me clavé, porque toda esta cuestión de todo lo que nos cuentan sobre nuestros cuerpos, toda la manipulación mediática, cultural, educativa, sobre qué es el cuerpo de una persona diagnosticada como mujer y cómo funciona, se me hace como muy, muy feo. Entonces, bueno, empecé a recopilar información sobre qué es esto de la eyaculación de las puchas. Y encontré como bastante dificultad a la hora de conseguir la información, porque digamos que la ciencia no es una cosa así inocente. Es un instrumento más del patriarcado para manipularnos, ¿no? Está instrumentalizada totalmente por los intereses patriarcales, capitalistas. Entonces, bueno, básicamente comencé a escribir este libro por un hecho muy, muy, muy pequeño de mi vida. Me regalaron unas sábanas negras. Bueno, comencé la investigación, ¿no?, por un hecho muy pequeño. Para mi cumpleaños me regalaron unas sábanas negras. Obviamente las estreno, porque qué mejor regalo de cumpleaños que, pues, un poco de placer, ¿no? Y a la mañana siguiente, ese charco que yo dejaba siempre en la cama, o casi siempre, se había transformado, una vez seco el líquido, en un cerco blanco. Era como una línea blanca. Yo me quedé mirando eso así como si hubiera tenido una epifanía o algo, ¿no? Era como, bueno, hay gente que ve a la Virgen en las humedades del baño, imagínense, pues cómo no voy a poder yo ver ahí la revolución en mis sábanas. Entonces, lo que pasó un poco fue que tuve como una especie de shock mental, en plan de, lo sabía que no me estaba orinando, porque no sabe a pis, no huele a pis, no se siente como orinarse, pero me faltaba como una prueba visual, ¿no? También como vivimos en una cultura tan intoxicada por lo visual, ¿no?, y dejamos de lado el resto de sentidos, pues esa fue como mi confirmación. Entonces dije, pues voy a encontrar qué significa esto, qué es esto que nadie me había contado, porque si ya ni siquiera nos hablan de nuestro clítoris, imagínense de otras cosas como más proscritas, ¿no?, como el hecho de que te salga esa gran cantidad de líquido de la chocha y que digas, me he meado, ¿no? Eso es como muy, muy frustrante. Entonces, bueno, como buena idiota creada en una sociedad en la que depositamos toda nuestra confianza en la ciencia, por lo menos la confianza médica o la confianza sobre nuestro cuerpo en la ciencia, digamos que mainstream o mayoritaria, pues me fui a la biblioteca de Barcelona, que es donde yo vivía en ese momento, de ginecología. Dije, aquí seguro, toda inocente, toda naif, aquí seguro voy a encontrar la respuesta. Si no me la han contado es porque se les habrá pasado ese pequeño detalle, ¿no? Así como muy inocente todavía, ¿no? Muy, pues sí, todas vamos pasando nuestros... Como que el feminismo nos va rompiendo la inocencia poco a poco, ¿no? Este tipo de cosas. Entonces, bueno, me planto en esa biblioteca, en la que por supuesto no encontré ninguna respuesta, más bien lo que encontré fue claramente la distinción de quién es el enemigo de nuestro placer y de nuestro cuerpo, ¿no? O de qué manera están instrumentalizando nuestro cuerpo. Os voy a leer un pequeño fragmento de cómo, de qué significa para la ginecología el coño de una mujer. O nuestra sexualidad, nuestro placer. Según alguna bibliografía, el aparato reproductor femenino se divide en dos partes. Eso también es como una costumbre muy occidental, dividirlo todo en dos. Lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo, la mujer, el hombre, todo esto, ¿no? Que bueno, en fin, ya vamos a hablar ahora de colonialismo corporal un poco. Pero así dicen, ¿cuáles son estas dos partes? Órganos genitales internos, la vagina, el útero, las trompas de Falopio y los ovarios. Y órganos genitales externos y caracteres secundarios. Dice, ¿secundario para quién? A ver, espérate un momento. ¿Y qué son los caracteres secundarios? La vulva, ¿no? Esa especie de monstruo de la profundidad marina, ¿no?, presente en todas las pesadillas de Freud, ¿no? Freud dormía con una vulva debajo de la cama, así como... Y los senos, es decir, la vulva, donde está el, aparentemente, así como exteriormente, el único órgano capaz de darnos un orgasmo, ¿sí? Porque la vagina no genera orgasmos. La vagina es un órgano bastante insensible, de hecho. Es decir, esa invención de Freud de que existen los orgasmos vaginales es absolutamente incierta. Lo que pasa es que el clítoris es un órgano muy profundo que entierra sus nervios, sus más de 8.000 terminaciones nerviosas, y también pasa por la vagina. De hecho, las dos patitas que tiene el clítoris por dentro, justamente lo que queda entre las dos patitas del clítoris es nuestra vagina. Obviamente podemos tener orgasmos solamente con penetración vaginal, no es lo más común, porque generalmente la parte más sensible del clítoris está por fuera, pero bueno, nos han vendido esa idea de orgasmos vaginales y clitorianos cuando en realidad solo hay orgasmos clitorianos, ¿no? Entonces, de repente, la vulva, que ese es el lugar donde solamente donde está, en teoría, nuestro clítoris, es algo secundario para la ciencia. Porque básicamente para la ciencia, ¿qué somos? Somos máquinas para generar más siervos al sistema. Eso es el cuerpo de una mujer. Desde mi punto de vista. para generar más esclavos al sistema. Fábricas de cuerpos para que trabajen más, que van a fabricar más cuerpos y así en esta cadena interminable de despropósitos, pues, ¿no? Entonces, bueno, me encontré con que había muchos más fragmentos en los que hablaban de nosotras como vaginas, ¿no? Nada más como una vagina por la que entra esperma y sale un bebé, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué mujer, yo me preguntaba, digo, ¿qué mujer en toda la historia de la especie hubiera estado dispuesta a reproducirse si no fuera a cambio de un poco de placer? Es decir, todas las cosas que nos mantienen perpetuándonos como especie, se sienten rico. Comer, coger y dormir. Y ya está, si no cogiéramos, no durmiéramos y no comiéramos, no seguiríamos aquí. Es decir, el mundo seguramente estaría mucho mejor. Pero aquí estamos, ¿no? Entonces de repente te das cuenta de que a nosotras nos han estado robando durante siglos nuestro premio por reproducirnos, ¿no? Es como si no nos hubieran dejado dormir o no nos hubieran dejado comer tranquilas en todos estos milenios que tiene la especie, bueno, cientos de miles de años, ¿no? Entonces dices, bueno, espérate un momento, y la ciencia actual, esa ciencia que se dice a sí misma objetiva y racional, sigue perpetuando ideas que no pertenecen para nada al objetivo, que pertenecen a la mística del patriarcado, básicamente. Entonces, bueno, salí de esa biblioteca después de 3 días con la cabeza así, queriendo, no sé, poner una bomba dentro de la biblioteca o entrar con una motosierra en un congreso de sexología o alguna cosa así fea, ¿no? Nos dicen, no, mira, Diana, cálmate, mejor vamos a investigar por otras partes, ¿no? Entonces, aquí vino también como, primero, identifiquemos al enemigo y después busquemos las estrategias, ¿no? Entonces, el enemigo se me hizo clarísimo, el patriarcado y la Iglesia Católica, clarísimo, ¿no? O sea, el hecho de que la gran mayoría de mujeres del mundo occidental y de lugares colonizados por Occidente no eyacule, y la que lo hace se tiene que sentir mal, enferma, desviada, puta, es una cuestión básicamente patriarcal y católica. Por ejemplo, me puse como a revisar textos del catolicismo a ver de qué manera habían modificado tanto la cultura en torno al poder de la mujer, ¿no? Entonces de repente te vas, yo que sé, a un texto muy básico, al Apocalipsis de San Juan, ¿no? Que es un texto que, bueno, que está divertido, ¿eh? No sé qué clase de drogas se metió San Juan para escribir eso, pero así sobrio no lo hizo, ¿no? Porque carros, llamas, todo esto, ¿no? Entonces, hay un elemento muy curioso en el Apocalipsis de San Juan, que es la gran ramera de Babilonia, la puta, ¿no? Es como, se podría casi como sentar como un precedente de en qué momento se empieza a demonizar a la mujer que goza de su cuerpo, ¿no? A partir de ese texto de San Juan, en el que básicamente describe que una de las personas o uno de los agentes que va a venir a destruirnos como cultura, como mundo, es una prostituta, ¿no? Yo estoy diciendo, a ver cómo llega, ¿no? Porque ya está bien, qué meteoro, que llegue la gran ramera de Babilonia ya. Además, como la describe, ella va subida en una bestia con muchas cabezas, es una bestia escarlata, o sea, es una bestia feminista, cuidado el color, ¿no? Y además, o sea, San Juan dice literal, es una mujer que va subida sobre una bestia y sobre muchas aguas, es una mujer acuática. Te pones a revisar los mitos y las creencias místicas de la antigüedad occidental, al menos, y casi todas las mujeres poderosas están vinculadas al agua. ¿Qué hizo el catolicismo? Cerrarnos el grifo, desempoderarnos a base de cerrarnos el grifo. Yo digo que si no eyaculamos, o si no eyaculamos de una manera visible, es porque ha habido un bisturí ideológico que nos ha cortado la conexión entre nuestra profeta y nuestro cerebro, ¿no? O sea, esa es una de las formas. Hay otro texto también muy feo, atroz, del catolicismo que se llama Maleus Maleficarum. Era el texto que usaban, bueno, es un texto que redactaron los inquisidores para enseñar a otros inquisidores cómo detectar a una bruja. ¿Qué características físicas tiene una bruja? Bueno, una de las características físicas de las brujas es que si tú tocas su vagina está mojada. ¿Qué dices? Espera un momento, que no tengo un reloj de arena, es una vagina, o sea, está mojada siempre. Entonces, claro, dices, no, cosas muy bizarras. ¿Cómo no se te va a cerrar el grifo si de repente el hecho de ser dueña de tu placer, de eyacular, de soltar líquido, de estar mojada, te puede llevar a la hoguera? Aquí y allá, porque Inquisición hubo acá también, ¿no? Entonces, de repente dices, bueno, claro, son muchas cosas. La Iglesia Católica se ha encargado también de asentar los modelos de la mujer perfecta. Esa mujer perfecta jamás sería una loca que grita en la cama y que arma un charco gigante, ¿no? En el que el otro sale nadando. O sea, no tiene ningún sentido. Entonces, empiezas a identificar los enemigos y yo al principio me sentía muy frustrada porque decía, caray, o sea, si esto es así en mi cultura, porque que también en Occidente nos enseñan a pensar que nuestra cultura es la única, ¿no? Supongo que ya sabéis esto, pero yo os lo corroboro. De verdad que sí nos enseñan que todo lugar a donde llegó Occidente, ahí nomás que había gente con taparrabos que no sabía ni hablar. Y, o sea, así nos lo enseñan en la escuela desde pequeños. O sea, realmente, sí, el otro día mi mamá que estaba como... Tenía mis libros, esto es aparte, yo me voy un poco por las ramas, pero tenía mis libros como de la escuela, ¿no? De primaria. Me dijo, hija, ¿esto ya quieres que lo tire? Le dije, antes de tirarlo, mamá, échale por favor un vistazo al libro de historia, a ver qué dice sobre la conquista, ¿no? No, pues no manches, así. Se salía una imagen así de color con... casi como perros, bueno, en fin. Eso nos enseñan a los niños allá donde vengo. Entonces, bueno, en fin. Me puse a pensar, dije, ¿qué onda si en otras culturas que no sean patriarcales o que no sean católicas, el tema de la eyaculación se ha tratado de otro modo, ¿no? Y empezaron a salir un montón de informaciones que para mí, en ese momento, en el desierto informativo en el que estaba, fueron como agua bendita, ¿no? De otro tipo. Entonces, por ejemplo, tenía una amiga que estaba investigando, en ese momento, las culturas no patriarcales que quedaban vigentes todavía en el mundo, a las que no había alcanzado la colonización, ¿no? Porque la colonización también es un proceso de patriarcalización, obviamente, ¿no? Entonces, me encontró un dato ella muy interesante, que es de unas personas que viven entre Uganda y Ruanda, que se llaman Batoro, en las que las niñas, o sea, es una organización no patriarcal, en las que las niñas, para pasar de niñas a mujeres, los ritos de paso, una de las cosas que tienen que hacer es conseguir eyacular. Y las mujeres mayores las enseñan a hacerlo con un baile. Y a eso lo llaman cachapati, que significa rociar las paredes o el piso. Rociar. O sea, no así un... chas, ¿no? Un chas. Y claro, bueno, también yo pienso que se considera una cultura matriarcal porque son las mujeres las que toman todas las decisiones. Yo supongo que mi parte anarquista me hace pensar que ninguna persona debería dominar sobre otra independientemente de lo que tenga entre las piernas. Entonces también se me hizo muy culero que la niña que no consigue eyacular es inmediatamente expulsada. O sea, si no consigue pasar los ritos de paso de las Batoro, no es una Batoro. Entonces, imaginaos también que culero podría ser un matriarcado. En fin, el caso es que más culturas de lo que empecé a pensar, a ver, culturas no católicas que tengan una tradición a la hora de escribir sobre cuestiones amatorias, sexuales, pues la cultura china y la cultura hindú, ¿no? Muy importante, todos los textos antiguos. Cuando todas las brujas estaban ardiendo por aquí y por allá, en China había unos señores, médicos y poetas, escribiendo sobre lo recomendable que es que el hombre se beba la eyaculación de la mujer como acto de salud, antes de penetrarla. O sea, imagínense qué diferente la cuestión mental cuando no hay catolicismo por medio, cuando no está demonizado el hecho de que una mujer expulse líquido. A este líquido lo llaman chi, equilibra los géneros de alguna manera, ¿no? Entonces es como una cosa muy loca. También en la cultura hindú me puse a fijar, pues el Kama Sutra, ¿no? Lo tenía en casa y dije, voy a leer el Kama Sutra de nuevo, a ver si me pasó por alto alguna cuestión. Efectivamente, el Kama Sutra no mencionan en ningún momento el tema de los, bueno, el tema de la eyaculación femenina, pero hay un texto posterior, bastante posterior. ¿Un momento? Ah, perdón. El caso es que hay un texto muy interesante que además está online y que se lo recomiendo a todo el mundo, que se llama Ananga Ranga. Está en PDF, Ananga Ranga. Es un manual amatorio. Es un texto que escribieron personas para que los y las amantes se lo pasaran mejor. Porque, por supuesto, tanto en la cultura china como en la hindú, reproducción y placer está totalmente separado. Uno elige cuando se reproduce, no te digas a coger así a lo misionero, ¿no? Es una cosa fea. Entonces, en este texto de Ananga Ranga, aparte de recomendar a las mujeres que penetren a sus hombres para estimularles el chakra de acá, que dices, ¿no? Como aquí todos con el ano cerrado, bueno, los heterosexuales ya sabemos que nacen todos sin ano, ¿no? O sea, nada más que lo usan para calar y ya, la gran mayoría, ¿no? Inmediatamente, cuando les metes un dedo en el culo, los transformas inmediatamente en homosexuales. Oye, yo no soy maricón, ¿cómo? Vale, bueno, en fin, eso es otra cosa, otro tema, otro gran temita. Pero bueno, el caso es que en este texto, aparte de recomendar a ellas penetrar a sus hombres, habla de una cosa muy bonita que llaman Kama Salila, que se podría traducir como agua de la vida o como agua de la pasión, y que expulsan a ambas personas por igual. Es decir, el semen no es una cosa exclusiva de los hombres. Eso es una idea que no tiene más de 2000 años. De hecho, en la antigua Grecia, cuando se hablaba de semen, se hablaba del líquido que expulsan ambos cuerpos por igual durante el sexo, y se consideraba que el semen femenino también tenía capacidad reproductiva. No se sabía, no había un microscopio para analizar que realmente nuestro semen no tiene espermatozoides y que es digamos, de alguna manera y muy entre comillas, no, o sea, es como prescindible de la reproducción, ¿sí? No del placer, obviamente. Bueno, el caso es que me puse como, hay todo un capítulo que se llama En otros lugares y en otros tiempos, porque tampoco fue así siempre en Occidente. Digo, el catolicismo sí marca un antes y un después en esta cuestión del placer femenino, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, hay como un capítulo sobre estas cuestiones que, por cierto, hace poco, y eso no está en el libro porque ha salido hace poco, una amiga que está estudiando, Nadia de las cirujanas, está estudiando como un diccionario relativo al cuerpo en náhuatl. Encontró la palabra en náhuatl para eyaculación femenina, es siguayotl. Y es significa semen. O sea, sí existía ese pedo antes de que llegáramos los españoles. Entonces, pues qué sé yo, así con todas las culturas, ¿no? Exterminando la información que nos es útil. Hay todo un capítulo muy importante también, porque una de las excusas que dio durante siglos la ciencia médica occidental para no hablar de la próstata femenina es que se trataba de un órgano sin funciones ni reproductivas ni sexuales, y casi un órgano residual que quedó en el cuerpo ahí así como una apéndice que no sirve para nada. Fíjense, ¿no? Qué tontería. Como si el cuerpo no fuera suficientemente sabio como para todo lo que traemos adentro sirve para algo, ¿no? Entonces me puse a investigar un poco más. Esa era una de las excusas que dan, ¿no? Me metí a los foros de ginecología. ¿Pero por qué quieres estudiar eso si no sirve para nada? Y yo como, ¿no te servirá para ti, pendejo? Pero a mí sí me sirve, me da mucho gusto. Bueno, entonces, una de las cosas que descubrí muy interesante sobre la función de que tengamos próstata, porque todos los mamíferos, absolutamente todos, hembras, machos, y todo el abanico que queda en medio entre las hembras y los machos, tienen próstata. Es muy importante. Básicamente, la función que tiene es segregar serotonina. Cuando estamos calientes, cuando nos entra la calentura, a todos, hombres, mujeres, trans, lo que sea, nuestra próstata empieza a inflamarse y a mandar serotonina al cerebro. Nos hace felices. La serotonina es justamente eso que nos pone la sonrisota cuando estamos con el calentón, o cuando estamos comiendo, o cuando estamos durmiendo algo, soñando algo bonito, ¿no? Hay como todas las glándulas estas del cuerpo fantásticas que nos mantienen perpetuándonos como especie, porque comer, dormir y coger está rico, ¿no? Entonces, ya me dirán si no es importante un órgano así. O sea, es como muy cruel, de hecho, pensar que nuestro órgano no sirve, porque eso estaría diciendo que no podemos ser felices con el sexo, ¿no? Es como muy, muy paradójico. Tiene esa función que sería claramente sexual, también tiene funciones reproductivas. Es decir, el líquido que segregan todas las próstatas ayuda a conservar y a movilizar el esperma. Es decir, también cerrándonos el grifo nos han hecho menos fértiles, de alguna manera u otra. Porque ese liquidito en el que los espermas salen del cuerpo del hombre, los puede mantener, los puede movilizar más o menos, pero la vagina es un territorio súper hostil. De hecho, todos los fluidos que tenemos en la vagina, básicamente la gran mayoría de la flora vaginal está hecha para exterminar espermatozoides. ¿Sí? Por eso llega uno cuando llega, y si llega. Entonces, claro, de repente hicimos un experimento muy casero, pero muy interesante con unas amigas, porque obviamente a mí nadie me va a prestar un laboratorio en la universidad, que consistía con un microscopio fabricado con una webcam, que esto ya os hablaré después, pero hay un grupo que se llama Ginepunk, que son hackers que estudian ginecología y fabrican aparatos de ginecología con trastos, así con ordenadores, con la compu, la bandeja esa de sacar y meter el CD, la utilizan para mover las muestras y separar los fluidos, ¿no? Una cosa muy loca. Pero el caso es que con ese microscopio le pedimos a un compa que nos donara una muestra, ¿no? Y ahí estuvimos mirando su muestra y esperando y cronometrando cuánto tiempo se tardaba en morir el último esperma, ¿no? Cuando ya no se mueve nada y dices, ah, ahora, ya murieron todos, ¿no? Porque se aguantan, no sé, se aguantó como menos de 40 minutos dentro. Y era un amigo sano, ¿eh? Este que dice, esto que no bebe ni hace nada más que coger. Y entonces, al día siguiente, ya con el escroto reposado y todo, le pedimos otra muestra y la mezclamos con una muestra mía. Esos bichos aguantaron ahí el doble de tiempo, vivos, moviéndose muchísimo más rápido. Entonces dices, joder, sí sirve también para la reproducción, ¿no? O sea, es una cosa. Tiene muchas más utilidades. De hecho, la ciencia médica hasta el año 2002 decía o llamaba a nuestra próstata glándulas de Skene, que es el señor que vino a descubrir que teníamos unas glándulas muy parecidas a la próstata masculina, pero a las que decidió ponerle su apellido en lugar de llamarlo como lo tenía que llamar, que es próstata. ¿Por qué hizo esto también el señor Skene? Bueno, digamos que el patriarcado ahora mismo lo sustenta la biología, en muchos sentidos, porque es la biología la que afirma firmemente que solo existen hombres y mujeres como categorías cerradas, y es mismamente la biología la que patologiza todo lo trans, todas las personas que no encajan en esas categorías cerradas, ¿Y cómo lo hace? Bueno, los hombres tienen pene, las mujeres tienen vagina. Eso tampoco está en el objetivo, ¿sí? Los hombres tienen próstata, las mujeres no. Sería como un punto más que hace la, que, en los que se sustenta la idea biológica de la existencia verdadera de hombres y mujeres, como categorías cerradas. No digo que no existan los hombres y mujeres, no soy tan queer, ¿no? Pero sí existen, lo que pasa es que hay más categorías, ¿no? Y no son cerradas. Entonces, de repente, pues, no sé, como que ocultan mucha información. Y hasta el año 2002 hubo una bandita que se clavó en el aspecto embriológico de la próstata femenina. Y básicamente consiguieron demostrar que si las mujeres no tuvieran próstata, nadie tendría próstata. Porque a nivel embriológico, sin próstata, básicamente tenemos todo lo que sirve para generar otro ser humano. Completo. Entonces, si nosotras no tuviéramos una próstata, no habría varones con próstata, porque no podríamos haberles dado la orden al embrión de fabricar una. Entonces, gracias a eso, en el año 2002, incluyeron en el diccionario de terminología anatómica la palabra próstata femenina. De ahí, de 2002, hasta que llegue a las consultas de los ginecólogos, hasta las facultades, se va a tardar décadas, si no un siglo. Lo digo porque ahora mismo os vais a cualquier ginecólogo o ginecóloga y le decís: ¿me puedes revisar mi próstata, por favor? ¿Te va a dar un golpe? Pues sí, porque, claro, uno de los peligros más graves de que no se reconozca que tenemos próstata es que tampoco se reconoce que tengamos sus patologías. Y eso es muy peligroso, porque no estamos libres ni de cáncer de próstata, ni de prostatitis, ni de toda la ristra, como órgano que es, de todas las enfermedades que puede contener. Lo que pasa es que, bueno, hay todo un capítulo más dedicado a cuestiones de salud que se me hacen muy importantes. Por eso también qué chido que organicéis esta cuestión de salud autogestiva, porque nadie nos va a venir a contar esto en las facultades de medicina. No, eso no va a pasar, así de triste, ¿no? Pero resulta que, por ejemplo, sí tenemos menor incidencia en teoría de cáncer prostático nosotras, porque en teoría también nuestra próstata es más chiquita, ¿sí? Y eso no es una cuestión de ser mujeres o hombres, es una cuestión de qué tanta testosterona tienes en el cuerpo y qué no. Porque al final eso es lo que determina un poco las dimensiones de todo, ¿no? Para mí el cuerpo de una mujer y de un hombre no son tan diferentes. Es una cuestión hormonal, una cosa creció un poco más que la otra. Hasta hay un útero masculino, perdón, pero eso también es como una cosa muy interesante para mí. No me voy a clavar yo, voy a dejar que algún hombre lo haga, ¿no? Es decir, que ellos no hablen por nosotras, yo tampoco voy a hablar por ellos, no me voy a tomar ese tiempo, ¿no? Pero aquí lo dejo caer, hay útero masculino, existe. Y también ciclos no menstruales, pero... ¿ok? Porque bajo la luna estamos todos y todas, ¿no? Pues, en fin, que me disperso. El tema es que, por ejemplo, hay un colectivo en Estados Unidos que se llama Oncogirls, ¿sí? Las chicas del cáncer se llaman. Hicieron como un pequeño... ellas son las que pasaron la información. Hay unas morras ginecólogas, feministas y oncólogas que hicieron una pequeña prueba con mujeres que tenían cánceres muy avanzados de cérvix y de útero y ovarios. Les hicieron una prueba que se le hace a todos los varones que se supone o que podrían estar en riesgo de tener cáncer prostático, que es una prueba sanguínea, se extrae sangre y se busca la fosfatasa ácida prostática, el PSA. Son, digamos, que los marcadores que buscan en la sangre, que obviamente a una mujer no le buscan esos marcadores porque no tiene próstata. Pero resulta que cuando un hombre está enfermo de algún tumor en la próstata, ese marcador se dispara en sangre y levanta una alarma. A nosotras no nos hacen eso. Bueno, ¿qué pasó con los resultados sanguíneos de esas mujeres con cánceres muy avanzados? Más de 100 mujeres, que todas daban un nivel altísimo de PSA en sangre. Eso quiere decir que ese cáncer comenzó en la próstata y se extendió, ¿sí? Entonces dices, vale, pues nos están matando a base de desinformación, básicamente. Porque el cáncer prostático es un cáncer muy asintomático. No duele, no genera mucha incomodidad hasta que no realmente empieza a atrofiar la uretra. Os digo para que os ubiquéis un poco, para quien no lo sepa, la próstata es un conjunto de glándulas que está enroscado en la uretra, que es el tubito que conecta la vejiga con el exterior, por donde meamos. Ahí es donde está la uretra y ahí es donde está nuestra próstata. La de los hombres, la de las mujeres, las de las ratas. O sea, desde aquí todos los mamíferos tenemos una, ¿no? Entonces, dices, joder, pues qué feo, ¿no? También nos diagnostican mal muchas veces. Por ejemplo, después de un cogidón, ¿a quién no le ha pasado al día siguiente estar orinando cada minuto con dolor y orinar 4 gotas? Eso pasa, ¿no? Cuando... eso se llama prostatitis, es una inflamación de la próstata. Es normal que tengas un órgano inflamado cuando has estado, ¿no? Como dándole duro, pues, que está rico también, está muy bien. Pero, ¿qué pasa cuando tú llegas con esos síntomas al doctor? Me cuesta mear, me duele el orinar y meo cada rato. Te va a recetar antibióticos y te va a diagnosticar con cistitis, que no tiene nada que ver, porque la cistitis es una infección bacteriana. es una infección en la orina, en el sistema urinario. Con la prostatitis básicamente te calmas 3 días y ya, ¿no? Y ya, y bebes mucha agua, ¿no? Pero es como todo el rato, todas estas cuestiones de salud, también el tema de la eyaculación durante el embarazo, de las eyaculaciones espontáneas durante el embarazo, que suceden y mucho, y todas se catalogan dentro del campo de la urología como pérdidas urinarias. Bueno, la gran mayoría de esas pseudopérdidas urinarias, sobre todo a partir del séptimo mes de embarazo, nada que ver con la orina. Es el alienígena que traes adentro que se estira y te estruja la próstata y te vienes. Lo que pasa es que también es muy complicado en esta cultura asumir que una persona embarazada pueda estar teniendo placer con el bebé que trae adentro. No, ¿cómo crees? En el momento en que te quedas preñada ya no eres una mujer, eres una santa o algo así, ¿no? En fin, entonces dices, bueno, claro, no, y no te preñó una paloma precisamente, bueno, en fin. El pedo es que todo el capítulo de cuestiones de salud para mí es uno de los más importantes, ¿no? Porque genera mucha ansiedad a nosotras las pacientes, ¿no? También hay una cosa muy fea, y esto es de lo que más me emputó en toda la investigación. Yo en uno de los talleres teóricos que estaba dando de eyaculación, llegó una morra y me dijo al final del taller, yo no tengo próstata, y digo, como, ya está esta o otra que piensa que, porque también eso es una cosa que dijo mucho la ciencia, no todas tienen la capacidad de eyacular, ¿no? Y dices, esto está, aquí pasa algo, ¿no? Entonces me llega esta morra y me dice que a los 18 años se la extirparon. Y yo, ¿cómo así? Cuéntame la historia, por favor. Bueno, ella empezó a coger con su novio, ¿no? Y empezó a hacer estos charcos gigantes en la cama. Y el novio le dijo, ay, no manches, qué asco, vete a ver a un médico, yo no quiero que me orines en la cama. ¿Eh? El señorito. Y pues ella pues fue al doctor, fue a un ginecólogo y le dijo, me orino cuando tengo relaciones con penetración. Bueno, este ginecólogo, por protocolo médico en España, al menos eso lo conseguí averiguar, no sé cómo estará en México, la derivó al urólogo con una patología que se llama incontinencia coital. Incontinencia coital, googlea, vas a flipar. Bueno, la incontinencia se supone que es una de las patologías que debería tratar la urología, que es una ciencia seria. Bueno, en primero de urología lo primero que hacen es enseñar quiénes son los sujetos pacientes de incontinencias. Bueno, nunca es una muchacha totalmente sana de 18 años, jamás. Son personas que han tenido accidentes medulares, personas postmenopáusicas, personas que toman medicación relajante muscular. Esas son las personas que tienen pérdidas de orina. ¿Cómo puedes mandar a una muchacha de 18 años totalmente sana a la mesa del cirujano a que le extirpe la próstata? Porque esa es la solución, o la solución quirúrgica para la incontinencia coital en mujeres jóvenes. Extirpar la próstata se hace con la laparoscopia, se hace una rajita, se levanta la uretra, se raspa la próstata, te vuelven a poner tu uretra en su lugar, te cosen, ¿y qué pasa? Se acabó tu serotonina para los restos, güey. La de la chocha al menos. El clítoris también, por suerte, está ahí para hacer palito, ¿no? Porque también manda un montón de placer, ¿no? Pero no completamente serotonina. Entonces, bueno, pues ella lo pasó muy mal porque se le quitaron las ganas de coger, básicamente, ¿no? Después de esa operación. Y esto es un protocolo médico, también me sucedió con otra morra en Italia. Entonces, dices, o sea, nos están matando porque no nos diagnostican el cáncer, porque no nos van a revisar jamás a las mujeres a partir de 50, 60 años, jamás nos van a tocar la próstata. Autogestión. Nos tenemos que tocar cada día. La próstata está súper a mano. Es una de las cosas que recomiendo en el libro. Te metes en la regadera, te metes los dedos y la próstata está justamente en la parte anterior de la vagina, la que toca con el hueso púbico. Ahí tenemos el arco, ¿no? El canal del parto del hueso. Entonces, ese canal del parto, cuando pasas el dedo, vas a ver que en el medio te topas con algo. Eso es tu próstata. Tócala cada día. Tiene que tener una textura como lisa y blandita cuando estás relajada y durita cuando estás caliente. Porque si se inflama, es un órgano eréctil. Si en algún momento encuentras algún bulto o alguna cosita, ve a alguna doctora o doctor o alguien que sea un poquito responsable con la información, porque sí, es peligroso, tampoco os quiero espantar, ¿no? Que estéis, qué bueno que tengo próstata, ah, qué bueno que puedo tener un cáncer más, ¿no? O sea, tampoco es central esto, como no está chido. Pero bueno, hay como, por supuesto, después de toda esta rabia y todos estos descubrimientos, pues hay todo un capítulo de venganza, y que creo que tiene que ser una cosa colectiva, ¿no? O sea, para mí la venganza es una cosa súper noble, es un sentimiento humano, que colabora con la justicia universal, de alguna manera, no sé, no sé si quizás aquí habría una diosa o un dios de la venganza. De donde yo vengo sí lo había, se llamaba Némesis. Y era como cada humano responsable de la justicia. No una institución ni el Estado, sino cada humano responsable con la justicia. Entonces, venganza no era una cosa mala. Eso también lo instauró el catolicismo, precisamente para poder imponerse ellos como administradores de justicia. Que eso es una de las cosas más feas que nos han robado. La capacidad que tenemos de saber lo que está bien y lo que está mal. y hablando también en términos muy, muy binaristas, ¿no? Pero bueno, en fin, hay toda una propuesta de venganzas que me gustaría mucho que se colectivizaran. Tampoco digo que vayáis como testigos de Jehová por las puertas. Hola señora, ¿tiene un folletito? ¿Sabe usted que tiene prostata? No, o sea, no, ¿vale? Porque sé que es bueno, si alguien quiere montar una secta o algo así, yo chido, me uno, ¿vale? No como gurú ni nada de eso, pero me uno a entregar folletos, pero, en fin. Como, por ejemplo, con el círculo afectivo más próximo, la gente en la que, no sé, ponle que son 10 personas de las que cada día piensas en ellas un poquito, o vives un poquito de vida con esas personas, el círculo afectivo próximo, a esas personas sí cuéntenselo. O sea, la información tiene que fluir porque no va a fluir en las academias, ni en las radios, ni en los medios masivos, ni nada de eso. Tiene que fluir de boca a boca. Y también, digo yo, por ejemplo, esa chica, siempre pienso en ella, en la de los 18 años sin próstata. Si en lugar de irse al médico le hubiera dicho al pendejo de su novio, no, mira, ¿sabes qué? Como a mí no me duele nada, yo no necesito ningún doctor, más bien vete tú a la chingada, ¿no? Si esa chica, en lugar de aterrorizarse por lo que le estaba pasando, porque ese es un sentimiento muy común cuando una mujer eyacula por primera vez, te aterrorizas, dices, ay, me oriné, qué pena. Si esa chica, en lugar de eso, se hubiera ido a hablarle a su mamá, a hablarle a sus amigas, oye, mira, me ha pasado esto, igual alguna hubiera dicho, ay, no te preocupes, estás eyaculando, es totalmente natural, no pasa nada, ¿no? Es como una cosa así. En fin, tiene que fluir la información, esa es una de las venganzas. La otra es tocarnos siempre que podamos, tocarnos, autoexploración. No necesitamos que ningún señor de bata blanca, psicópata, se ponga un guante para saber si estamos sanas o no. Digo que es una cosa como bien intuitiva, ¿no? Hay como una lista de venganzas para que nos divirtamos también, ¿no? A ver, que me estoy olvidando una cosa importante, creo, en esto de las venganzas. Dejen que miro el... Bueno, hay todo un alegato por la abolición del punto G, ¿vale? No me voy a extender con eso, pero básicamente traemos la chocha llena de apellidos de señores ilustres, las trompas de Falopio. ¡Ah! Falopio descubrió que teníamos trompas, qué bien, ¿no? Puso ahí su apellido. No sé, la glándula de Skene, las glándulas de Bartolino. También Bartolino es el señor que descubrió que las mujeres tenemos unas glándulas para lubricar. No es lo mismo lubricar que eyacular. Son dos cosas diferentes y son dos líquidos diferentes. Uno sirve para una cosa y el otro para otra, ¿sí? Cuando estamos mojadas, cuando estamos con la calentura y nos mojamos, tenemos ahí a un señor llamado Bartolino con unas glándulas que él hizo suyas. En fin, así, pues eso, el Bartolino, el Skene, el Falopio y el señor Grafenberg. El maldito punto G, que es como el triángulo de las Bermudas, ¿no? Y que también fue una forma, fijaros que esto fue una teoría que surgió en los años 80 en Estados Unidos y que fue una forma muy perversa de retrasar el conocimiento de la próstata femenina. Básicamente nos dijeron a las mujeres, tienen por ahí un punto misterioso que las puede llevar al orgasmo, cuando es mentira, la próstata no genera orgasmos, ¿vale? Y que va a ser mucho más correcto que se empeñen en eso, porque el burro de su marido jamás se va a dedicar a comerles la chocha a estimular su clítoris, ¿no? Esta cultura de lo vaginal, de pensar la sexualidad coital, exclusivamente coital, ¿no? Como pene, vagina, que entra y sale, entra y sale. Oye, qué aburrido, ¿no? O sea, como... Y también el punto G de repente fue como... A muchas mujeres que no habían conseguido nunca tener un orgasmo de forma vaginal con la pura penetración, dijeron, quizás si encuentro este punto, me compro un libro, tomo 4 talleres, voy a 4 conferencias, quizás así voy a poder ser por fin una mujer correcta y no una lesbiana que sea una enferma, que solamente se viene cuando le tocan el clítoris, ¿no? Entonces es como todo muy perverso lo del punto G. Hay todo un alegato por la abolición de este pedo, ¿no? Porque dejamos, sobre todo las feministas, dejemos de hablar de punto G, coño, que es el apellido de un señor en nuestra chocha, uno más, ¿no? Y además el problema es que es un eufemismo, no habla de la realidad. Está cambiándole la palabra a lo que es, ¿no? También había como, no sé, quizás alguna crítica que me hizo una amiga así como muy radical, me dijo, ¿pero por qué tenemos que llamarnos con los nombres del cuerpo de los hombres? ¿Por qué tengo que decir que mi próstata es una próstata, no un punto G? Y dije, porque es que es una próstata, oye, porque, no sé, es como el corazón, como el cerebro, todos los órganos, para mí, desde mi punto de vista, incluido lo que llamamos pene y clítoris, son una misma cosa. Y sirven para una misma cosa dentro del cuerpo, no son tan diferentes si los miramos con atención, que hay que mirarnos más, ¿no? También. Hay un par de capítulos que son como... como una especie de instrucciones o cosas que podemos hacer, experimentos caseros para divertirnos en este proceso de autodescubrimiento, ¿no? Y también hay una cosa muy importante que quiero decir, es que, vale, sí, puedo escribir un artículo, o sea, un capítulo en el que digo cómo puedes intentar eyacular hacia afuera, pero la verdad es que todas eyaculamos. Aunque jamás hayáis visto salir líquido, en realidad lo que sucede en la gran mayoría de coños occidentales y de lugares colonizados por Occidente se llama retroeyaculación. Es decir, la eyaculación, en los momentos muy intensos de placer o durante un orgasmo, se regresa a la vejiga y luego la orinamos. Es decir, esas ganitas de orinar que nos dan después de coger, como un minutito después o dos, os invito de verdad a que, sobre todo si habéis orinado antes, que es una práctica muy sana, orinar hasta la última gota antes de poneros a coger o a masturbaros. ¿sí? Esa hipotética orina que nos sale de la chocha después del sexo, echarla en un vaso transparente y echarle un vistazo. Normalmente nunca es amarilla, es blanca o transparente. Pensaba que ibas a sacar una horchatita. No, pues son cositas que podemos ver. Y también, o sea, yo cuando empezamos a hablar de este tema de la eyaculación, que parece que está como de moda y tal, desde hace unos años, dije, caray, igual no estamos gestionando la información de una forma adecuada. En el momento en el que, por ejemplo, a mí una chica en un taller me dice, oye, Diana, si no eyaculo, ¿soy menos feminista? Y yo dije, verga, estamos haciendo algo mal. Porque cuando, o sea, mi intención no es generar más frustración, ya tenemos suficiente con la que tenemos. Imagínense si además eyacular hacia afuera fuera como una señal de pedigrí feminista o de ser más mujer o de, no, ¿cómo crees que feo, no? Entonces, en realidad, tenemos todas el órgano funcional y todas expulsamos el líquido de una manera u otra. Y la verdad, desde mi cuerpo al menos, desde cómo se siente mi cuerpo, no es ni más placentero ni menos placentero para adentro o para afuera. Porque lo que da placer de la persona es que se vea serotonina y que te la toquen. Porque de hecho es la única parte sensible de la vagina, la más sensible, la entradita, güey. Y también eso de que el tamaño importa, venga, por favor, o sea, lo que importa es la habilidad, lo rinconero. O sea, seamos claras y honestas, o sea, no es la vagina un órgano sensible. Imaginaros que la vagina fuera un órgano sensible, parir sería un infierno. Si realmente tuviéramos terminaciones nerviosas a lo grande en la vagina, parir sería un auténtico calvario, como la marca de huevos, ¿no? Que es como... Entonces, la parte de la vagina que más rico se siente es a la entradita y hacia arriba, en todas las punchas, absolutamente, en todas. Entonces, bueno, ahí ya... Hay todo un capítulo en el que podéis experimentar con muchas cosas. También, por ejemplo, para las que habéis eyaculado alguna vez hacia afuera y os habéis sacado de onda, en plan de, ¡ay, me oriné! Bueno, si os gusta la Betabel, hay un experimento genial. Porque la Betabel tiñe el sistema urinario, pero no tiñe. O sea, chicos, ustedes no eyaculan rosa, ¿verdad? Cuando comen Betabel, ¿verdad que no? Pues eso tampoco. Entonces, ahí hay una buena forma también de saber qué es eyaculación, aprender a distinguirlo de la orina. Porque no digo que no nos podamos orinar en un cogidón, sí, puede pasar. Bueno, masturbándonos. Puede pasar, se puede mezclar, sobre todo cuando no estamos suficientemente calientes. Digamos que la válvula de la vejiga se cierra cuando estamos de calentón, se cierra. No es posible orinarnos cuando estamos cogiendo, no se puede. Pero si no estamos tan calientes, sí es posible que se mezclen ambos líquidos. Pues no sé, si os podéis hacer los experimentos, procurad que sea como en un momento de calentón supremo, no sé, antes de un orgasmo o algo así. ¿Sí? Y hay como, bueno, formas en las que podemos intentar expulsar el líquido, pero no quiero que nadie se clave con eso. O sea, no quiero más mails de personas que me dicen, Diana, leí tu libro y llevo 3 meses clavada intentándolo cada día y estoy obsesionada. No. O sea, no lo escribí para eso, de hecho. Y bueno, ¿qué más os puedo contar? Yo creo que, a ver... Hay toda una cuestión de los talleres de eyaculación. Todo el material que yo uso para dar talleres está subido online para que lo descargue cualquiera en su comunidad, con sus vecinas, con sus amigas, y dé el taller en casa. No tengo que estar yo para dar un taller de eyaculación. Con que sepamos la información, creo que cualquiera puede hacerlo. O sea, yo no soy imprescindible en todo este proceso, ¿no? Entonces hay todo un capítulo dedicado a cómo se podrían hacer talleres. Es una sugerencia, ¿no? Porque creo que forma parte de la venganza, ¿no? Imaginaros con las adolescentes, güey, que llegan... La gran mayoría de chicas adolescentes llegan a su primera experiencia sexual totalmente aterrorizadas. O sea, entre lo de mi himen, ese pellejo sagrado de mierda que no sirve para nada, ahí mi himen lo perdí, y el dolor, y que te va a doler y todo eso, y si encima eyaculas, imagínate. O sea, la gran mayoría de morras que vienen a los talleres y me dicen, yo sí eyaculé, pero solo una vez. Ah, claro, porque te la pasaste tan mal que, oye, el grifo se cerró, y eso está acá, no está en la chocha, está acá en la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, como creo que los talleres son importantes, sobre todo con adolescentes. Porque pues son el futuro de alguna manera, nosotros vamos a morir antes que ellas, seguro. Bueno, hay otro capítulo sobre pornografía. Yo no quería incluirlo, porque ya me la paso hablando de porno. Y dije, no, en este libro no me voy a meter porno, no voy a hablar de porno. Pero es que en un taller, yo normalmente después de los... Todo pasa en los talleres, como dais cuenta, este libro básicamente lo he escrito gracias a... Digamos que si fuera una tesis doctoral, las personas que vienen a los talleres serían como las personas que me la llevan, o me la revisan, ¿sí? O algo así. Se ha construido un poco así. En un taller, en Italia, me dice una morra, pues yo pregunto siempre, ¿por qué? ¿Cómo llegaste a este taller? ¿Qué haces aquí? No, es que mi novio quiere que eyacule como en el porno. Digo. O sea, tú no estás aquí porque quieres conocer tu cuerpo, o porque tienes curiosidad por cómo funciona, no. Estás aquí porque tu novio te ha pagado el taller y te ha dicho, vete ahí, y quiero que eyacules como esta actriz porno. Y fue como... Mal. Justamente la pornografía se encarga de eso, de generar frustración, básicamente. Porque la gente que trabaja en el porno, primero, hay una cosa muy fea con el porno, lo voy a decir, o sea, el porno no es un documental, el porno es una ficción, ¿sí? Y, pero es el único género cinematográfico que se nos vende como una realidad utópica. Esa realidad, alcanzar vergotas, tetotas, coger durante horas sin venirse, por favor, yo he estado en rodajes porno, para cada 5 minutos, o sea, no es una cosa... Sí, güey, o sea, a ver, perdón, o sea, que quedarte con la verga parada por horas y cogiendo sin venirte, eso no es real. Hay cortes de plano, ¿sí? Hasta en el porno gonzo hay cortes de plano, aunque no lo sepamos. Entonces, de repente, ¿cómo vemos porno? Vemos porno como si fuera la realidad, pero en realidad, la verdad es que ver porno y querer coger como se coge en el porno, es un poco como ver Harry Potter y querer cambiar el mundo con una rama. Es ficción, no es real, pero nos afecta mucho. Nos afecta, güey, o sea, nos afecta cabrón. Entonces, así me... Pues bueno, básicamente escribí un artículo sobre de qué manera la pornografía está empezando a maximizar el tema de que las mujeres eyaculen. Yo al principio dije, qué chido, por fin lo representan. ¿Pero qué están representando? Un chorro de 2 metros durante 2 minutos que dices, no es real. Si lo pones en una cubeta, tanto líquido no cabe dentro de una morra. No cabe. No cabe, sencillamente. Entonces dices, bueno, son trucos, son mangueritas, son cositas. Es una ficción, ¿sí? Entonces, bueno, hay otras formas de hacer porno también. Hablo de pospornografía y de qué manera se me hace como muy triste que no nos empoderemos de una herramienta tan poderosa como la pornografía. O sea, ¿quién no tiene una cámara ahora en el bolsillo? Todos tenemos cámaras. Vamos a coger, de la manera que nos gusta coger, representarnos y mostrarlo. Creo que es súper importante, básicamente para que se sepa que la gran mayoría de la humanidad ni coge como en las películas porno, ni tiene esos cuerpos, ni hace esas prácticas, que son muy limitantes, ¿no? Se limitan mucho a las categorías cerradas, ¿no? Al mete, saca, al camshot, es como, bueno, sí, hay más cosas, eso está divertido. Yo veo mucho porno, no soy una crítica del porno, la verdad, me encanta chaquetearme con porno. Sobre todo cuando tengo prisa y ando saliendo y me da una magia rápida. Está bien, güey, pero la neta no es muy estimulante a nivel creativo, emocional, o sea, no, más bien todo lo contrario, ¿verdad? Bueno. ¿Y qué más? ¿Qué más os quiero decir? Creé una página web para subir todos los materiales. Se llama yeswecam, sí, nosvenimos.org. Vale, está todo aquí. También os quería decir que bueno, que este libro lo hemos publicado con una editorial que tuvimos que armar, porque mi editorial que me publicaba acá en México de alguna manera no pudo sacarlo por cuestiones económicas. Nos llamamos Papayita Ediciones. Y la idea es sacar puros textos de feminismo, sexualidad, cuerpo, género, cosas relacionadas con, bueno, pues con la papayita, ¿no? Pues, y eso es un poco todo. El libro vale 120 pesos, tiene un costo de producción de 55, y pues lo vendemos para poder sacar más en papel, para fetichistas del papel. Si aquí no hay nadie, bueno, supongo que todas somos un poco fetichistas del papel. El libro también está subido online, en descarga gratuita. Esa forma parte de mi estrategia de venganza. Cualquier persona que quiera leerlo y que tenga acceso a internet no necesita comprarlo, ¿de acuerdo? En pornoterrorismo.com lo podéis descargar. Vais a la pestaña de Pucha Potters, le dais al clic y lo podéis descargar en edición para Kindle y en PDF, ¿vale? El mismo libro con las ilustraciones, etc. Y pues, a ver, ¿qué más? No estoy olvidando de nada. No, creo que esto es todo. Aquí lo tengo, eso, vale 120 pesos, lo dedico con mucho amor también. Para quien no tenga los 120 pesos y quiera colaborar con Papayita, tenemos estas playeras tan bonitas, de otro porno es posible, porque sí. De otro mundo, ni que otro mundo, empecemos por el porno. Y estas de Pucha Power, ¿sí? Que estaban a 100. Y las calcas están todas a 10. Y eso, y muchas gracias por invitarme y dejarme hablar este buen rato. Gracias. Si alguien tiene alguna pregunta o me quiere decir alguna cosa, pues aquí estoy. ¿Estás? Bueno, sí, ¿no? Así, sí. Es que no va a salir la transmisión, ¿verdad? Están transmitiendo, ¿verdad? Hay gente conectada por ahí, hay que...